La folía. Música antigua. Hola, buenas noches y bienvenidos un año más, una temporada más, a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o en internet, en www.usal.es/radiouni. Saludos de quien os habla, Luis Martínez. Comenzamos. Hoy empezamos nueva temporada y es un comienzo con muchas novedades. Novedades en el programa, novedades culturales en Salamanca, novedades musicales y novedades también en lo relativo a la música antigua. Y, como no, la primera novedad de este año es que tengo una nueva compañera, Violeta Salvador. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que bueno, se ha animado a ayudarme en esto del programa de radio. Y bueno, yo estoy encantado de que esté aquí conmigo y que me eche un cable. Sí. Y bueno, y hoy no estoy solo con Violeta y tengo muy buena compañía porque está con nosotros también Bernardo García Bernal. Hola, buenas noches. Que Bernardo es el director de la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, profesor también de esta universidad, y que viene a hablarnos de una de las otras novedades de las que hablaba al principio, que es un ciclo de música antigua, titulado Salamanca Barroca. El primer concierto de este ciclo fue la semana pasada, a cargo de la Orquesta Barroca de la Universidad. Este ciclo, que tiene lugar, va a desarrollarse durante todo el año y los conciertos son en el Auditorio de la Hospedería de Fonseca. Es un ciclo que estrenamos también este año en Salamanca, en una estrecha colaboración entre la Academia de Música Antigua de la Universidad y el Centro Nacional de Difusión Musical. Y ya nada, pues cedo la palabra a Violeta, que va a empezar a hablar con Bernardo. Pues buenas noches, Bernardo. Hola, buenas noches. Personalmente y también por parte de Luis queríamos darte la enhorabuena por la iniciativa del ciclo y visto el éxito que ha tenido el primer concierto, que fue el lunes pasado, pues quería preguntarte sobre algunos temas que seguro que tienen interés para toda la gente que escucha el programa. Entonces, ¿cómo surgió la idea del ciclo, de esta colaboración entre la Academia y el CNDM? Bueno, el Centro Nacional de Difusión Musical y la Academia de Música Antigua tienen muchos puntos de confluencia. Uno es, desde luego, la difusión de la música, que en el caso de la Academia es la música interpretada con criterios historicistas, pero hay más aspectos. Hay también el aspecto formativo, que es algo que al Centro Nacional de Difusión Musical le preocupa en los últimos años, y también el aspecto de recuperación de patrimonio musical. En esos tres ejes coincidíamos con el centro y habíamos tenido colaboraciones esporádicas, pues en años anteriores algunas agrupaciones de la Academia habían participado en ciclos del organizados por el INAEM, por el Centro Nacional de Difusión Musical, pero bueno, tuvimos una reunión y surgió de modo muy natural la posibilidad de una colaboración estable, uno de cuyos ejes fundamentales, no el único, es este ciclo que ha comentado Luis. Entonces, ¿tú piensas que a lo mejor la colaboración ha podido tener algún problema logístico, económico, o todo ha ido sobre ruedas? No, todo ha sido sencillo, desde luego en las peculiares y restringidas condiciones en las que está tanto el centro como la propia academia y la propia universidad. Pero no ha sido dificultoso, es en ese sentido. O sea, es un proyecto en el que vamos exactamente a medias las dos instituciones. Claro, la pregunta esta venía un poco también porque en los tiempos que corren igual es un poco difícil, ¿no? Tú como gestor, el plantearte un proyecto de esta envergadura, de pues 9 conciertos a lo largo de todo el año, con intérpretes de un alto nivel, pues eso nos parecía una grata sorpresa el poder contar con un ciclo así y las posibles dificultades que hubieran surgido. Sí, sí, sin duda en este momento es una noticia extraordinaria en el sentido de que no es normal. Claro. Pero claro, precisamente por esas circunstancias, el buscar sinergias, el buscar colaboraciones es mucho más importante que nunca. Y ha sido posible precisamente por eso, por una colaboración. Para el centro es abrir una nueva línea de trabajo en Salamanca, y para la academia pues es, por una parte, dar más visibilidad a un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, y luego, por otra parte, el poder incrementar, como habéis comentado, con conciertos de, en mi opinión, de primerísimo nivel. Uh-huh. Y ofrecer una pequeña temporada estable y especializada en música antigua, que es un anhelo de yo creo que de la universidad y de la ciudad de Salamanca desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, un poco leyendo el programa del ciclo, podemos ver que hay mucha variedad tanto de intérpretes como de agrupaciones, pues desde la Orquesta Barroca de la universidad de aquí hasta el violonchelista Christoph Kwan. Uh-huh. ¿Los intérpretes vienen elegidos por el CNDM, por la academia, o ha sido más bien un proyecto en común? Hay un trabajo conjunto. Hombre, hay desde luego una parte que son las agrupaciones de la academia que están presentes, lógicamente porque, uh-huh, porque el proyecto se hace en colaboración con ellos. Había otros intérpretes que estaban en gira o que estaban con encargos del Centro Nacional de Difusión Musical y que nos los ofrecieron. El caso de Kwan, por ejemplo, ha sido algo hecho en común porque teníamos interés, aparte del concierto que yo preveo espectacular de Christoph Kwan con dos de las suites para violonchelo de Bach, teníamos interés en que diera unas masterclasses en la academia. De manera que han sido uh-huh, bueno, se ha trabajado conjuntamente en la programación y con mucha facilidad. He de decirlo que hay una muy buena sintonía con el centro. ¿Y nos puedes hablar un poco así, a grosso modo, de unas pinceladas del resto de intérpretes que van a conformar el ciclo? Sí, bueno, son las formaciones de la academia, la orquesta y el consorte de violas, que hará el próximo concierto, y una agrupación que es fundamentalmente el coro de cámara, junto con un grupo instrumental pequeño, que, bueno, uh-huh, si queréis luego podemos hablar de esos programas específicos. Vale. Junto a eso, pues ya ha aparecido Christoph Kwan, que es una referencia del chelo barroco y clásico, que hará pues un repertorio en el que es absoluto especialista, que es Juan Sebastián Bach. Vendrán Jack Ogg y Wilbert Hasselset, con un concierto centrado en Carl Philipp Emanuel Bach, de quien se celebra el próximo año el centenario del nacimiento, creo recordar. Y tres grupos de tamaño un poco mayor. Por una parte, Al Aire Español, que hará cantadas procedentes de archivos americanos, lo cual supone estreno en tiempos modernos de, uh-huh, de buena parte de esas obras. Armonía del Parnas, que también hace un programa de ese tipo, un grupo valenciano que ha comenzado hace ya tiempo y que está en un momento de absoluto crecimiento. Y el King Consort, que no sé si es muy necesario presentarlo, pero sí que es, uh-huh, es interesante decir que el King Consort va a hacer, además, un programa que es su especialidad. Van a hacer música de Henry Purcell, uh-huh, con Julia Doyle como soprano. Claro, de King's Consort, que es un referente a nivel internacional, tanto por la envergadura de sus producciones como porque llevan más de 30 años de trayectoria en cuanto a la difusión de este repertorio. Bueno, como has dicho, el repertorio también es muy amplio. Uh-huh. ¿Qué estilos, bueno, ya lo has comentado un poco, pero qué estilos y compositores podremos escuchar en los conciertos? Pues un poco de todo, pero muy especializado también. Uh-huh. Hay un programa de renacimiento. Aunque el ciclo de Salamanca Barroca, este es el año Salinas y nos parecía, tanto al Centro de Nacional de Difusión Musical como a nosotros mismos, que había que hacer un concierto relacionado con Salinas. Y en ese programa, por ejemplo, se escucharán, yo creo que por primera vez desde hace 5 siglos, algunas obras de Gonzalo de Baena, que... obras que inicialmente escritas para tecla, pero que, como sabéis, también se interpretaban en concierto con grupos instrumentales normalmente homogéneos, como va a ser el caso, ¿no?, con un consort de violas. Hay una parte muy importante de recuperación de patrimonio. Ya he mencionado los dos programas de Armonía del Parnás y de Al Aire Español, donde harán fundamentalmente cantadas. Pero, aparte de eso, la Orquesta Barroca recuperará 2 sinfonías de Karl Stamitz, que se conservan en el archivo de la universidad, en una transcripción de esas sinfonías para cuerdas y trompas. Unas sinfonías que se publicaron en París a finales del 18 y se hizo una copia como 4 años después para la plantilla que tenía la universidad en aquel momento. Y la Academia va a reestrenar, después de 200 y pico años, música exequial que se hacía en las honras fúnebres por los maestros y doctores de la Universidad de Salamanca. Fundamentalmente la música procede de manuscritos de finales del siglo XVIII. De modo que hay, bueno, pues por una parte una presencia muy grande de proyectos de recuperaciones, más de la mitad de los conciertos, lo cual me parece muy significativo. Está Bach, no podía faltar, y está Bach a través también de sus hijos, de Carl Philipp, y no solo de Carl Philipp, porque en el concierto que se dedicará a la figura de Carl Philipp Emmanuel aparecen también otros hermanos con sonatas para traverso y clave. Y creo que he mencionado ya todos los programas. Bueno, ya que has comentado las sinfonías de Stamitz que va a tocar la orquesta, a mí me parecía curioso que ese concierto, que será final de curso, bueno, hablaremos más adelante en otros programas, pero va a venir Enrico Nofri, el que fuera en su día violinista del Giardino Armónico, a dirigir la orquesta. ¿Cómo ha surgido esa oportunidad? Bueno, Enrico Nofri no es la primera vez que trabaja con nosotros. Enrico Nofri ha venido a dar clases concretamente al curso extraordinario que hacemos en verano en colaboración con la Junta de Castilla y León. Y, bueno, el contacto vino de ahí, pero Enrico es una persona que deseosa siempre de abordar nuevos proyectos y deseosa de trabajar con músicos jóvenes. Entonces, bueno, no ha sido difícil porque tiene una agenda muy, muy complicada. Hemos tenido que buscar un hueco después entre Japón y no sé qué otro sitio que iba después. Y lo hemos encontrado para hacer ese concierto que, por cierto, se hará, después de estrenarse en Salamanca, se hará en el Auditorio Príncipe de Asturias, en Oviedo, y al día siguiente también en Gijón. De manera que las agrupaciones de la Academia, vía este proyecto, también van a girar sus producciones, cosa que tampoco es nada fácil en los tiempos que corren. Y bueno, algo que quizás interese a nuestros oyentes es, bueno, normalmente se identifica la música clásica, en este caso la música antigua, con un público específico, aunque realmente y evidentemente no tiene por qué ser así. ¿Tú crees que este ciclo es, por así decirlo, para todos los públicos? Sin duda. Y hablar en este programa de música antigua me da hasta un poco de vergüenza, ¿no? Pero, vamos, sin duda, porque es música que se hacía con la función de conmover, con la función de que la gente disfrutara, de que la gente sintiera, de que toda la gente disfrutara y toda la gente sintiera. Los músicos también. Claro. De manera que yo, si tuviera que elegir una música que puede llegar a todo el mundo, porque está escrita para llegar a todo el mundo, no para llegar ni a los cultos, ni a los nobles, ni lo contrario, sería la música de este periodo, fundamentalmente, de los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente. Claro, es un poco también la intención con la que surgió la idea del programa, ¿no? El acercar un repertorio que es realmente accesible para todo el mundo, por lo que tú muy bien dices, ¿no? Que era un repertorio que sí que estaba creado para el público en general, es decir, no, como ya has dicho, no atendía a minorías ni a élites, sino que era un repertorio, pues eso, para todos los públicos. Y visto el papel importante que tiene Salamanca como ciudad en el mundo de la música antigua, me parece bastante importante también el papel que tiene la Academia Antigua en aprendizaje y difusión de este tipo de música. Entonces, como hemos visto en el ciclo, hay algunas agrupaciones de la Academia que forman parte de las agrupaciones que vienen a tocar. ¿Qué nos puedes decir sobre ellas? Bueno, lo hemos mencionado un poco, ¿no? Está, por una parte, la Orquesta Barroca, que es, digamos, el... Si no el primer proyecto de la Academia de Música Antigua, sí podía ser el proyecto principal de la Academia, al menos inicialmente. La Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, y eso creo que hay que decirlo porque es algo que debe enorgullecer a la universidad, es la primera orquesta barroca con instrumentos originales del Estado español. Y es una orquesta además en formación, de formación. Y en ese sentido, que es la única orquesta de formación barroca, si no me equivoco, que tenemos por el momento en España. Algo que es más frecuente en otros lugares, pues aquí no lo es tanto. Y, de hecho, ha sido pues un lugar por donde prácticamente todos los profesionales de la cuerda barroca que están tocando en este momento, los profesionales españoles de la cuerda barroca que están tocando no solamente en orquestas españolas, sino también en orquestas holandesas, en orquestas alemanas, en orquestas francesas, y se me vienen a la cabeza nombres de orquestas muy, muy importantes, todos ellos, casi sin excepción, han pasado por aquí. Yo creo que eso es la principal aportación del proyecto de la Academia, al margen, por supuesto, de los conciertos, del ciclo, que es fundamental. Porque ese es el trabajo que, por desgracia, todavía no se acaba de hacer en nuestro país, en los conservatorios. Se ha avanzado mucho, sin duda, pero no lo suficiente. El Consort de Violas, el proyecto comenzó de manera similar, pero afortunadamente la viola de gamba se ha implantado más, de manera que ahora ya es más normal que en los conservatorios haya la enseñanza de viola de gamba, no tan normal que haya agrupaciones estables para practicar el repertorio de Consort, que es un repertorio maravilloso, maravilloso, es muy difícil hacerlo muy bien, pero se puede acceder a él relativamente pronto. Es un repertorio muy formativo también. Entonces, ese es el hueco que cubre el Consort de Violas. La otra agrupación, digamos que el núcleo fundamental es el Coro de Cámara, que es el primer grupo en cuanto a cronológicamente relacionado con la música antigua de la Academia, y yo creo que de Salamanca. El Coro de Cámara se funda 6 años antes que el proyecto de la Academia, y de hecho es uno de los motores de ese proyecto. Es un grupo que fundamentalmente hace música de los siglos XVI al XVIII. Ha hecho centenares de conciertos y yo diría que centenares de estrenos también. De estrenos, por supuesto, en tiempos modernos, de obras de los siglos XVI al XVIII. Y junto al coro, un grupo pequeño instrumental de tamaño similar a los que existían en Salamanca en el 18, que ha hecho mucho trabajo de recuperación de patrimonio musical de la Catedral y de la Universidad de Salamanca. ¿Y qué otras actividades oferta la Academia a lo largo del curso o durante el verano? Porque tengo entendido que el ciclo tiene mucho éxito y la Academia también tiene éxito en ese sentido. Sí, afortunadamente sí. Eso está integrado también dentro del proyecto Salamanca Barroca. O sea, Salamanca Barroca es un ciclo de conciertos, pero también es un proyecto formativo en el que el Centro Nacional de Difusión de la Música también participa. Y ofertamos a lo largo del curso una serie de seminarios, de cursos intensivos, normalmente en fin de semana, porque son cursos que atraen a gente de toda España, pues para que puedan, no haya problemas de desplazamientos y tal, fundamentalmente de cuerda. En este momento. Esa es una de las restricciones y una de las cosas a las que hemos tenido que renunciar por las restricciones presupuestarias, ¿no? En este momento tenemos cuerda y, como cosa excepcional, un curso de traverso y de clave asociado al concierto que harán Wilbert Hasselset y Jacques Hogg. Y también, ya hablando de estas agrupaciones y de la Academia, ¿Cómo funcionan? Es decir, ¿qué metodología seguís dentro de esta actividad formativa? ¿Cómo y quién forma la orquesta? Ajá. La orquesta, vamos a ver, se nutre fundamentalmente de los alumnos que asisten de modo regular a los cursos. Evidentemente, no del alumno que acaba de llegar a hacer un curso. Pero empiezan a hacer cursos y cuando tienen un nivel que se considera que es el adecuado, cuando los profesores consideran que tienen ese nivel, pasan a formar parte de la orquesta. En ese momento, los alumnos se les beca en los cursos, no tienen que pagar la matrícula ni el alojamiento durante los cursos, ¿no? El coro de cámara es distinto. El coro es, en ese sentido, es una agrupación más estable. Empezó siendo con gente muy joven en el año 84, pero han pasado 40 años, es demasiado estilo. Han pasado 40 años, de manera que los que teníamos entonces 20, pues deberíamos tener 60 y no es el caso, ¿eh? Creo que he hecho mal la cuenta. Han pasado 30 años. Y es una agrupación más estable que se sigue renovando, por supuesto, sigue habiendo jóvenes cantantes. Muchos de ellos proceden del coro universitario, son músicos que están en el coro universitario y que se especializan, pero no todos. Y el consorte de violas de gamba exactamente igual que la orquesta. Este año hay una novedad, que es una colaboración muy directa con el Conservatorio Superior de Música, que tendremos alumnos de modo regular y más o menos reglado, alumnos de cuerda del Conservatorio Superior también. Y, por ejemplo, la orquesta, yo tengo entendido que se nutre de los alumnos, pero cada jefe de sección son profesores de la academia, sí, ¿no? Sí. En los conciertos hay refuerzos que normalmente son, bueno, aparte del concertino, suele ser el primer violín segundo, suele ser el primer chelo. A veces, bueno, y el clave. A veces, si el programa es de ciertas características, también el primer viola. Porque, claro, es un concierto, pero sigue siendo también un proyecto formativo, con claro. Lo cual es necesario que estén ahí. Y, por otra parte, hay que garantizar que el resultado musical es bueno. Bueno, pues yo creo que ya para finalizar con el tema del ciclo de Salamanca Barroca, recordar a nuestros oyentes que los conciertos son en Fonseca, en el auditorio de la Hospedería de Fonseca, que es la sede de la Academia. Son todos a las 8:30, aunque las fechas varían, hay más o menos un concierto al mes. Lo que yo recomiendo a los oyentes es que revisen en la página web del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad, en sac.usal.es, las fechas y las entradas, que se pueden adquirir tanto en Mercatus, la tienda oficial de la Universidad, como en la taquilla, una hora antes. Son precios, a mi modo de ver, muy asequibles, son precios populares, porque, bueno, son entradas a 6 euros y 10 euros en los conciertos de más envergadura, por así decirlo, que además cuentan con un descuento para estudiantes de un 20%. También nos comentaba Bernardo que, bueno, había una venta de abonos antes de que empezara el ciclo, pero que ahora quizás se puedan adquirir todavía, ¿no? Sí. Eran abonos muy económicos porque eran 50 euros todos los conciertos, son 9 conciertos, y 40 el precio de estudiante. Y, bueno, yo para acabar con la entrevista, Bernardo, quería hacerte dos preguntas que hago a todos nuestros invitados y que, bueno, hablan un poco más del panorama general de la música antigua, ¿no? Para ello te pregunto, pues, lo que suelo preguntar a todos los invitados. ¿Cómo ves el panorama europeo y de España en concreto en torno a la recuperación de los instrumentos antiguos y de las técnicas de interpretación originales? Es decir, ¿crees que hoy sigue avanzando o aumentando, por así decirlo? Yo creo que en España vamos con un cierto retraso, uh-huh, evidente, ¿no?, de al menos 20 años, si no más. Aquí hemos empezado prácticamente en los 90, cuando fuera se había empezado en los 60. Uh-huh. Vamos, he empezado antes incluso, pero con más fuerza, ¿no?, en los 60. Y eso hace que en este momento nosotros estemos todavía en una fase, entiendo, de ligero crecimiento. Ligero, que si las condiciones económicas, bueno, no económicas, porque creo que no tiene estrictamente que ver con eso, si la consideración de la cultura no pasa a ser otra, podrá ser realmente complicado. desde mi punto de vista, y aprovecho para decirlo, es prioritaria la inversión en cultura. No es algo que se pueda discutir, porque es invertir en futuro. Uh-huh. Bien, con todos esos condicionantes, en este momento yo creo que estamos en un momento bueno, con jóvenes grupos, con jóvenes intérpretes muy bien formados, que empezaron aquí y luego muchos de ellos se han ido a Holanda, a Alemania a estudiar. Algunos se quedaron allí y otros han vuelto. Pero hay agrupaciones muy interesantes que hacen propuestas muy, muy interesantes. Y creo que, sin embargo, en el resto de Europa se está pasando por un momento un poco más bajo, ¿no? Digamos que el gran boom pasó y están un poco de caída, cuando nosotros estamos todavía casi levantando, ¿no? Es importante el que no se agoste este movimiento, ¿no? En mi opinión. Y la otra pregunta, que es un poco más sobre tu opinión personal y que a mí me parece bastante interesante, y es que, pues como tú has dicho, es evidente, ¿no?, que ha habido un resurgir, por así decirlo, un revival de la música antigua. ¿A qué crees tú que se debe? Es complicado. Bueno, Yo me refiero principalmente al resurgir este de la interpretación, que ya viene de más años atrás, sino este más resurgir cercano, por que hay más conciertos, hay más gente interesada en el tema. Yo creo que hay dos cuestiones. Por una parte, y sí tiene relación con la interpretación, o sea, el redescubrimiento del repertorio interpretado de cierta manera, eso es muy importante. O sea, la gente ahora ya no se plantea el que uno va a oír Bach y no lo va a oír, o sea, lo oye con cuerda de tripa. La gente pide eso ya. O sea, se le da mucha más importancia a la música, y eso ha hecho que se haya redescubierto ese repertorio. Y luego, creo que la música contemporánea ha perdido una batalla. Así, o sea, que la música antigua es un poco duro lo que digo, ¿no? Pero que la música antigua, en cierta medida, ha ocupado un lugar que de modo natural siempre ha sido para la música que se estaba haciendo en ese momento. Bueno, pero no ha sido capaz de llegar al público. Y creo que ese mercado, entre comillas, en parte ha sido captado por la música antigua. El aficionado a la música antigua, que insisto en que es una música accesible a todo el mundo, pero digamos el conocedor de música antigua tiene el mismo perfil que el conocedor de música contemporánea. Sí. Sí, yo lo creo. Me van a matar cuando salga de aquí por lo que acabo de decir mis amigos, pero lo creo, sí. Sí, puede ser, yo en parte estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, porque es lo que tú dices, quizás no ha llegado al público, no ha llegado a quien sea, a los circuitos. Bueno, los circuitos está. Pero sí es verdad que se ve con los ojos de como si fuera música contemporánea, en el sentido de que se recuperan, como decías tú antes, estrenos en tiempos modernos. Y a veces se albergan como estrenos casi absolutos. Porque, claro, no nos tenemos que olvidar de que es música, y aunque estuviera escrita, hasta que no vuelve a pasar al público, por así decirlo, a los oídos, queda un poco en la sombra. Entonces, sí que en parte creo que ha ocupado ese lugar. Me alegra que coincidamos. Yo, fíjate, sería más radical. La música que no suena no es que quede en la sombra, es que música está enterrada. La música tiene que sonar. Lo pienso así. Y sí, efectivamente, hay el mismo pulso, el impulso también en los conciertos donde se recuperan obras del 18, del 17, ¿no? Yo afortunadamente he vivido esa experiencia muchas veces, y el público lo espera con la misma expectación que se esperaba un estreno de una sinfonía de Beethoven. Claro. O si encontramos un nuevo Bach ahora, una nueva obra de Bach, imaginemos lo que sería ese concierto, ¿no? Claro, yo también había comentado con otros invitados que quizás haya un colapso en parte de la música romántica, que hasta ahora la música romántica y por romántica, ¿no?, de principios del siglo XX, que hasta ahora era la que llenaba tanto el mercado discográfico como la oferta cultural, ¿no? Y que quizás haya habido una saturación en ese tipo con ese tipo de repertorio. Fíjate, yo no sé si tanto es tanto el repertorio como el artista postromántico. O sea, quiero decir, Harnoncourt está invadiendo ese terreno. El propio Eduardo López Banzo quiere empezar a invadir el terreno también del romanticismo. Norrington lo invadió hace tiempo, ¿no? O sea, lo que sí, yo creo que el público ha llegado a un momento en que estaba un poco cansado del artista romántico que centraba la obra en el mismo. En el mismo, en una interpretación bastante alejada, a lo mejor, del público. En ocasiones muy alejada del público y casi siempre muy alejada de la partitura. Sí. De la partitura o de lo que suponemos que era. Y de hecho, bueno, pues eso, es muy curioso ese avance. Ahora se interpretan los Lieder con criterios historicistas, las sinfonías de Beethoven con criterios historicistas, Haydn ya no, ni digamos, o sea, ya está, pero cuando esto empezó, Haydn estaba fuera de ese terreno, ¿no? Bueno, pues después de, por así decirlo, esta primera parte más de entrevista, ¿qué te parece, Bernardo, si pasamos a escuchar algo de música y comentamos algunas de las obras que se pudieron escuchar en este primer concierto del que hablábamos, del ciclo? Estupendo. Concierto que tuvo lugar la semana pasada, ya hablamos de que fue a cargo de la Orquesta Barroca de la Universidad y que interpretó un programa bastante variado. Compositores desde Darío Castello, que estamos escuchando ahora, hasta Bach, es decir, desde la Venecia del 17 hasta el Leipzig del 18. Un repertorio, como vemos, organizado en torno a un eje geográfico concreto. Bernardo, háblanos un poco de la idea, de esta intención, de este programa interpretado por la orquesta. La idea es de Pedro Gandía, el concertino y director de este concierto, y la has esquematizado perfectamente. O sea, por una parte está la idea de la ciudad como núcleo fundamental de producción, como lugar donde se desarrollan circuitos. Estamos hablando de una cosa así ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado de eso. Por una parte eso, y por otra parte hablamos del cosmopolitismo de la música en los siglos XVII y XVIII, una época en la que los músicos se movían mucho más de lo que nosotros pensamos que se movían. Quizá Bach es un caso excepcional en ese sentido, porque estuvo bastante, bastante fijo. Y hay un eje fundamental que liga el XVII y el XVIII, además, que es el eje Venecia-Viena, en mi opinión, ¿no? Por una parte, bueno, pues porque los Austria... eran gente que tenía mucha, mucha, mucha afición a la música. Algunos de ellos eran músicos también. Y en la corte vienesa de principios del 18, pues si uno mira las nóminas de violinistas, de cantantes, la gran mayoría son músicos italianos. Son músicos que proceden de Italia y que proceden de Venecia, además. Entonces, hay una cadena desde Castello hasta Schmelzer, ¿no? Una cadena de maestros de capilla, profesores y discípulos que nos llevan desde Castello hasta Schmelzer, ya en Viena. La conexión, que es otro de los autores que aparece, ¿no? La conexión de Schmelzer con Rosenmüller, que es, digo, perdón, con Bieber, que es el otro autor que aparece, es evidente. Bieber trabaja casi al mismo tiempo, un poco después que Schmelzer, y desde luego en los mismos ámbitos, no necesariamente en el mismo lugar, puesto que Bieber trabajó fundamentalmente en Salzburgo, pero en los mismos ámbitos, en una ciudades muy relacionadas con el catolicismo, con cierto tipo de prácticas musicales y litúrgicas, y Bieber le añade esa excentricidad que él tiene, ¿no?, relacionada con Kircher y con la imitación de la naturaleza y tal. Y el salto de nuevo a Venecia, a una Venecia distinta de la de Castello, se hace con Vivaldi, que es otra persona que, bueno, amigo de Carlos VI, o sea, decían que Carlos VI había hablado con Vivaldi en una tarde más que con muchos de sus ministros en años, ¿no? Y, bueno, pues tiene muchos contactos con Carlos VI, como digo, y Vivaldi, de hecho, está en Viena también, tiene un viaje a Viena. Eso nos lleva a la Venecia del 18 ya, concretamente a un centro de producción, que es el Hospital de la Piedad, Y la conexión con Leipzig es a través de Vivaldi y de Rosenmüller. Por una parte, la obra de Bach que se hizo es una transcripción del concierto para cuatro violines de un concierto para cuatro violines de Vivaldi, y quien, digamos, envuelve todo es Rosenmüller, que está en Leipzig antes que Bach. Como sabéis, tuvo unos problemas, le acusaron de homosexualidad y tuvo que salir huyendo, y aparece en Viena, en el Hospital de la Piedad, unos dos años después. Eso es lo que cierra el ciclo y configura, desde mi opinión, un programa muy, muy interesante de influencias mutuas, de escuelas de interpretación, de escuelas de composición. Yo disfruté mucho, vamos. Entonces, por lo que comentas, los compositores de esta época tenían unas relaciones inesperadas unos con otros, con otros lugares, con otras capillas, porque trabajaban de Kapellmeister o de cantores de capilla. Entonces, me parece que una de las cuestiones más importantes de estas influencias son las cuestiones políticas y territoriales que unen a todos los músicos en todos los viajes y a todas las ciudades en la ruta que has dicho. Entonces, tú consideras a Italia uno de los centros más importantes y en concreto a Venecia. Sí. ¿Y qué relación podías ver entre las cuestiones políticas de ese momento y la gran difusión en el siglo XVII y XVIII? Me refiero a lo mejor se considera Alemania más importante porque Bach es un compositor muy conocido, o Vivaldi. A lo mejor hay otros compositores menos conocidos que pertenecen a otros núcleos importantes. ¿Por qué en esta época se conoce menos? Sí, bueno, hemos citado uno de esos núcleos, que es claro. Viena, que es Viena. Y los compositores de Viena y Salzburgo de esta época son bastante menos conocidos que los italianos y que Bach, por supuesto. Vamos a ver, es muy interesante la pregunta que haces. En Viena lo que ocurre es que los Austria utilizan la ópera, fundamentalmente la ópera, la utilizan como un medio propagandístico también de la propia monarquía. De hecho, hay, se me viene a la cabeza una ópera de Fuchs, Constanza y Corteza, que se hace en Praga, creo recordar, que es precisamente el lema que aparece en el escudo de Carlos VI. ¿No? Ellos utilizan, hay una utilización por una parte de la música profana en la ópera y por otra parte una utilización litúrgica en la música religiosa. Pues las grandes, el barroco colosal vienés, ¿no? De las misas a 16 voces, a 32 voces, la misa salisburgensis de Weber. Pero todo eso lo anclan inicialmente en Italia, claro, porque sus primeros maestros de capilla son italianos. Y me estoy haciendo un lío, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. Sí, también yo creo que Violeta se refería a estos compositores que puede, no sabemos a lo mejor, que tuvieran una importancia en su día y que hoy a lo mejor son menos conocidos, como Rosenmüller o... sí, o Schmelzer. Sí, efectivamente, claro. Pero eso obedece, yo creo, a otra cuestión. O sea, obedece fundamentalmente a la enorme talla que tiene Juan Sebastián Bach. Claro. O sea, los hijos de Juan Sebastián Bach son músicos excelentes. Carl Philipp Emanuel Bach es un músico increíble y un teórico musical increíble. Pero es el hijo de Juan Sebastián Bach. Entonces, si hablamos a la gente... paramos en la calle a alguien, conocerá a Bach, pero no a Carl Philipp. Entonces, esa es una parte. Ahí hay dos grandes monstruos, Bach, Händel, que se supo vender además mucho mejor, en el mejor de los sentidos, quiero decir. Sabía de marketing, ¿no? Entonces, han ocultado todo lo que ocurría en Centro Europa, porque hablamos de una zona que además no tenía la configuración política que tiene ahora. Polonia tenía mucha relación, o sea, tanta relación como que Carlos VI era rey de Polonia también, ¿no? Y efectivamente han quedado absolutamente ocultos. Hay muchísimos. Zelenka, otro músico fantástico. Hay el propio Telemann, que escribió muchas más obras que Bach y Händel juntos, como el doble o el triple, no lo recuerdo, ¿no? Y a Telemann, aunque es conocido, es mucho menos conocido. Sí, los músicos son daneses, Adler. A lo mejor de Telemann sí que es también del discurso que ha seguido a lo mejor la musicología hoy en día, porque sí que sabemos que en vida el compositor alemán por excelencia era Telemann más que Bach. Uh-huh. Respecto a lo que decías antes de la ópera, me parece muy interesante porque a veces se obvia esa faceta que, por otro lado, en un principio era la principal, la faceta propagandística uh-huh. y de apología del poder que tiene la ópera desde su nacimiento. Pero si recordamos, las primeras óperas se forjan en el entorno de los Medici, en Florencia, y principalmente surgen de que los Medici son mecenas de muchos artistas, y ellos lo que necesitan es una fundamentación de su uh-huh. poder, ¿no? Porque ellos eran banqueros, no eran nobles. Entonces, bueno, es algo que a veces se olvida, pero que quizás esté ligado a la evolución de la ópera, sobre todo ya hasta el siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XVII y XVIII, ligada a ese componente de propaganda del poder. Claramente, claramente. De hecho, la mayoría son óperas alegóricas, claro, mitológicas y tal, que reproducen en cierta medida, incluso en España, ¿no? Los intentos de ópera del XVII, igual, ¿no? La distribución de roles de sí. Las óperas del Virreinato de Nápoles, por ejemplo. Bueno, también. Y, bueno, dejando un poco de lado la ópera, yo quería hablar sobre una de las obras que yo creo que sin duda asombró más al público del otro día, que es La batalla en re mayor de Weber. La batalla 10. Que tiene elementos programáticos e incluso yo me atrevería a decir que ciertos componentes dramáticos, ¿no? Porque sigue una línea argumental más o menos. ¿Qué nos puedes decir de Weber y de esta obra en concreto? Pues, bueno, La batalla es como has comentado, una obra muy, muy sorprendente que entra dentro de lo que yo creo que es eso, música programática o música que busca imitar la naturaleza más allá de trascendiendo ya las imitaciones a los animales, etcétera, etcétera, que estuvieron tan en boga pues justamente un poco antes que Weber. Yo creo que Weber es un tipo muy influido por toda la filosofía hermética y por Kircher, que lo he mencionado anteriormente, y creo que un poco extravagante también en cuanto a personalidad, porque también aparece eso en otras obras. Y obsesionado, entre comillas, por lo programático, porque no es la única obra programática de él, la batalla. En cierta medida, las propias sonatas del Rosario se pueden uh-huh. considerar casi obras programáticas. Y la batalla yo creo que ilustra algo muy, muy interesante, que es, y que se nos olvida muchas veces, que es que la música barroca es muy divertida, muy, muy divertida, y con mucho sentido del humor. En esa batalla hay momentos muy dramáticos, los lamentos de los mosqueteros que están muriendo, etcétera, etcétera. Las propias batallas, ¿no? Los cañonazos, no sé qué. Pero está llena de toques de humor que aparecen muchas, muchas veces en la música, incluso en señores tan serios o tan aparentemente serios como Juan Sebastián Bach, es que no puede uno dejar de citar nunca, ¿no? Sí, pues sobre esta batalla que vamos a escuchar ahora para que nuestros oyentes sepan de lo que hablamos, a mí me gustaría también remarcar algo que me pareció muy curioso, que es el segundo movimiento, ¿no? Que se titula algo así, sería la traducción como La descuidada asociación de humores de todo tipo, que no es más que una representación de unos soldados que, borrachos antes de una batalla, y de cómo cada uno canta su canción, su melodía, sin importar lo que cantan los demás. Entonces se crean una serie de disonancias que quizás nos alejan un poco del canon que tenemos de música barroca. Sí, los quadlibet tampoco son, o sea, hay más sí. quadlibet que el de Weber, pero que sí, este es muy, muy llamativo. Uh-huh. Además, uno se lo imagina perfectamente, ¿no? Sí. Es muy descriptiva, muy descriptiva. Bueno, pues yo creo que vamos ya, sin más dilación, a escuchar La batalla 10 en re mayor de Weber. La escuchamos a cargo del grupo Il Giardino Armónico, bajo la batuta de Giovanni Antonini. Thank you. bueno, después de esta batalla de Bieber, llegamos ya al final del programa con la obra que ocupó el final del concierto. El concierto para cuatro violines, cuerdas y continuo, opus 3, número 10, de Antonio Vivaldi. Este concierto, que forma parte de una de las colecciones más conocidas de Vivaldi, el Estro Armónico, que además fue una de las que dio más fama al compositor veneciano en toda Europa, porque la fama de Vivaldi vino en parte porque Tien Rogier publicó en Ámsterdam el Estro Armónico, y creo que fue la Extravaganza también, sí. Y bueno, ¿nos quieres añadir algo de esta obra? Bueno, algo que ya hemos comentado, ¿no? La transcripción de Bach de la obra para cuatro claves, que es uh-huh. quizá la ha lanzado más todavía de lo que habría sido solo con Vivaldi. Bueno, pues está escrita con la típica extravagancia, y ahora sí se utiliza la palabra en su sentido estricto, uh-huh. ¿no? Con la típica extravagancia de la escuela violinística italiana o veneciana, más concretamente. Y digo lo mismo, pues una obra para disfrutar, fundamentalmente. Yo creo que hay veces que pensamos excesivamente en la música y eso nos impide oírla. Bueno, pues yo creo que nada más que añadir, solamente pues agradecerte tu colaboración, Bernardo, y invitarte a volver cuando quieras. Bueno, esperamos contar cuando hagáis el concierto de la Academia, con el coro de cámara, pues que vengas aquí otra vez al programa. Muchísimas gracias y muchísima suerte en la nueva temporada, que seguro que será fantástica, no me cabe duda. Y bueno, desde el programa le daremos la mayor difusión posible al ciclo. Y por otro lado, quiero dar la bienvenida otra vez a Violeta, que yo creo que se ha estrenado muy bien, lo ha hecho genial. Muchas gracias, Luis. Bueno, y ya así os vais acostumbrando a su voz. Por último, solo me queda deciros que podéis seguirnos en nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde encontraréis toda la información sobre el programa, así como los podcasts de programas anteriores. También recordaros nuestra dirección de correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Nos despedimos con este concierto para cuatro violines de Vivaldi, en la interpretación de The English Concert. Un saludo y hasta la semana que viene.